Apocalipsis 21. Vamos a examinar ese capítulo, donde vamos a ver un tema muy hermoso. Es el final de nuestra serie del determinado consejo de Dios, donde hemos visto desde antes, recuerdan, desde antes de la fundación del mundo, antes de nada, cómo Dios se dispuso a hacer todas las cosas. Y después hemos visto el cumplimiento de su gran propósito y determinado consejo, ¿verdad? Hizo la creación, hizo al hombre, eligió un linaje, conservó ese linaje, vino Cristo a salvar a ese linaje, vivió como vivió, murió como murió, resucitó, vendrá otra vez. Y este tema final es nuestra morada donde nos ha de llevar, donde estaremos eternamente. Leemos Apocalipsis 21, versículo 1. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Vamos a ponernos en oración para que Dios nos bendiga con este mensaje, que hable a nosotros. Padre, estamos en tus manos en esta mañana, en esta tarde, Señor, donde tú vas a obrar poderosamente con nosotros a través de tu palabra. Nos darás este mensaje esperanzador, donde nos enseñas cómo es nuestra morada final, donde estaremos eternamente acompañados de ti, de tus ángeles y de toda tu iglesia completita, Señor. Donde estaremos conviviendo, deleitándonos en ti y en tu presencia y de las cosas que nos darás. Padre, háblanos y muéstrate a nuestras vidas. Danos esta esperanza gloriosa, porque a veces no tenemos una vida como quisiéramos aquí, Señor, pero solamente en pensar lo que nos espera allá nos anima a seguir viviendo aquí. Así que, Padre, háblanos a todos, Señor. Consuélanos, danos la esperanza de vida, la paz y todo el aliento para seguir adelante por tu palabra, tu espíritu obrando en nosotros. Te pido que utilices mi voz para enseñar a tus hijos, a tu pueblo, como conviene, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros nos hemos preguntado cómo será el lugar donde pasaremos la eternidad. Algunos han llegado a creer, puesto que la Escritura lo llama cielo, que estaremos por allí en un lugar del universo. Otros llegan a creer que estaremos brincando de nube en nube con un arpa en nuestras manos. O como yo creí en algún tiempo, que andaría viajando de planeta en planeta. Así creía, mis hermanos, porque no había ahondado tanto en este tema de acerca de nuestra morada final. Que por cierto así se llama este mensaje, y es el mensaje 15 del determinado consejo de Dios, nuestra morada final. Y yo creí en un tiempo que estaríamos allá en el cielo y Dios mandándonos a hacer labores por ahí al universo, a un planeta, a otro. Pero no entendía bien este mensaje y tengo que reconocerlo. Ahora estudiando la Escritura después de algunos años entiendo cuál es nuestra morada final por lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Otros creen que nuestra morada final es una ciudad en forma de cubo con pisos de oro, mar de cristal, puertas de perla, paredes y columnas de piedras y de oro y una serie de cosas. Y por eso muchos se atreven y nos hemos atrevido a decir en muchas ocasiones, somos ricos, porque mira nada más, tengo oro allá. Tengo una esmeralda, un zafiro, un carbunclo y una serie de cosas que menciona la Escritura de lo que se compone esta ciudad celestial donde viviremos. Entre comillas, porque no es así, ¿verdad? Y muchos llegamos a creer en esto, en una ciudad allá, hermosa, celestial, por ahí flotando en un lugar del universo, una ciudad en forma de cubo, y ahí viviendo todos contentamente. Yo me preguntaba, ¿cómo será una cobija de oro? ¿O cómo será una mesa, una almohada de oro? Imagínate que te den un almohadazo. Bueno. Otros han llegado a creer que estaremos de rodillas en el cielo, de rodillas por la eternidad, alabando y adorando a nuestro Dios, ¿verdad? Y otros han llegado a creer que seremos parte de un inmenso coro celestial junto con los ángeles, donde alabaremos eternamente al Señor. Aunque hay estas cosas, habrá, por supuesto, habrá adoración eterna a nuestro Dios y alabanza eterna. Porque si nos dio vida eterna, ¿cuánto alabaremos al Señor? Eternamente. Y muchos, por tener este concepto parco o pequeño acerca de nuestra morada eterna, han dicho, qué aburrido va a ser estar allá en el cielo. Ay, mira nada más, ahí todos hincados, dándonos golpes de pecho y adorando al Señor. Qué aburrido, no, acá está más divertido. Pues no se trata tanto de diversión, mis hermanos, porque el Señor nos dará la alegría necesaria, nos dará la paz necesaria, y simplemente estar delante de su presencia va a ser algo inexplicable. Si aquí cuando tú vas en oración al Señor, no sientes un confort, si no lo sientes, mi hermano, algo pasa en ti. Pero el Señor siempre es galardonador de los que le buscan, siempre. Si tú le buscas con fe, Él te recompensa. A veces andamos angustiados por algunas cosas y nos acercamos a Dios en humillación, en fe, en oración, y por lo menos de entrada nos da paz y esperanza y consuelo. Y ya viene la respuesta en camino. Ahora imagínate allá, si aquí en oración nos sentimos confortados, imagínate allá en su presencia. Será hermosísimo, mis hermanos, ¿verdad? Nada de aburrimiento. Será un deleite estar con el Señor y un gozo. Si aquí nos gozamos también en su presencia, sentimos que el corazón vibra, que el corazón está, como decían los de que iban camino a Emaús, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Si así sentimos, mis hermanos, cuando le alabamos, porque le alabamos por las Escrituras, por lo que Él es conforme a su palabra. Imagínate allá cómo será la morada eterna delante de su presencia, llena de gozo, llena de paz, llena de alegría. No habrá más sufrimiento, llanto, ni dolor, ni enfermedad. Bueno, pues con relación a esto y a las actividades que haremos y cómo seremos también en apariencia y lo que haremos allá, no hay mucha información bíblica. Es más, el único que fue hasta allá fue el apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Cuando él dijo en 1 Corintios 12, 2, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, estaba hablando Pablo de él mismo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Y vean cómo menciona cielo y paraíso, mencionando nuestra morada final, cielo, paraíso, ¿verdad? Otros le llaman la gloria, allá en la gloria, en el Edén, en la morada de Dios, en el reino de Dios. Dice Pablo, fue arrebatado hasta allá, hasta el tercer cielo, fue al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Eran tan asombrosas, ese conocimiento que escuchó Pablo, esa información acerca del tercer cielo que no había cómo expresarlo. No tengo la capacidad, decía Pablo, y aparte no me es dado expresarlo. Porque hay muchos que sí expresan y dicen, yo fui al cielo y traigo un mensaje de parte de Dios para ustedes. O otros que van al infierno, yo fui al infierno, 24 horas en el infierno, y traigo un mensaje de parte de Dios. ¡Ah, caray! Si a Pablo no le fue dado expresar lo que escuchó allá, ni la información que obtuvo de allá, no le fue dado, ¿cómo esto sí? Bueno, paréntesis. Pues la Biblia nos informa poco acerca del cielo, mis hermanos, poco. Pero lo poco que nos informa es muy deleitoso. Y hay cosas que son seguras, ¿verdad? Hay otras cosas acerca de nuestra morada final que sí están muy claras. Por tanto, las que no son claras no son suficientes para entender lo que nos espera al morir, después de la muerte. Por ejemplo, lo que es muy claro es que nos espera un lugar. Eso no hay duda, hay un lugar reservado para nosotros. Cristo dijo, voy pues a hacer morada, vendré otra vez y los tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No? Lo que es muy claro, lo que sí nos muestra la Biblia, es que nos espera un lugar donde viviremos eternamente. Y como les digo, algunos esperan una ciudad de oro, con mar de cristal, con perlas, con esmeraldas y una serie de cosas. ¿Qué tal si nos esperara un jacal? Con el techo agujerado, sin ventanas de aluminio, es más de maderita, ¿verdad? Un techo de cartón. ¿Te atreverías a ir o quieres oro? Imagínense que no nos espere nada allá, sino más que un jacal, pero en la presencia de Dios, ¿qué más quieres, mi hermano? ¿Qué más quieres? Ya es mucha, mucha ganancia. Bueno, pero sí nos espera algo muy hermoso. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, un lugar en los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está allá. El apóstol Pedro dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Y mencionan cielos, cielos, cielos. Y Pablo hizo esta combinación de palabras, cielos y paraíso, ¿verdad? ¿Cómo le dijo el Señor Jesucristo al ladrón que murió a un lado de él? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Así que se puede llamar así, mis hermanos. Llámese cielo, llámese paraíso, gloria, morada eterna, reino de Dios. Lo cierto es que nos está reservado un lugar donde moraremos eternamente con el Señor. Es nuestra morada final. Hace tiempo me gustaba debatir con los testigos de Jehová. Y tienen posturas y doctrinas diversas a lo que enseña la Escritura y a lo que creemos nosotros como cristianos. Y me gustaba debatir con ellos. Y ellos tienen una creencia que los salvos vivirán eternamente en la tierra. Y déjenme decirles que tienen razón. Esto es lo que vamos a ver. Yo por mucho tiempo creí diferente. Yo sí pensaba que estaríamos por ahí en algún lugar del cielo. Pero la Escritura es la que nos debe de guiar. Nosotros no nos debemos de dejar llevar por lo que dice este grupo o aquel. No, ni por lo que dice mi pastor, ni por lo que dice el hermano aquel o el otro hermano. Yo no debo dejarme guiar por lo que dicen ellos. Ustedes no deben dejarse guiar por lo que yo les estoy diciendo. Deben ir a la palabra de Dios y decir, vamos a la palabra de Dios. Así que si los testigos de Jehová creen que vivirán en la tierra, y eso algunos, ¿eh? Nosotros también creemos esto porque la Escritura lo dice. Ahora, ¿dónde dice, pues, que viviremos en la tierra, que la tierra es nuestra morada final? Por ejemplo, busquen el Salmo 37, versículo 9. Salmo 37, versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El 10 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Heredarán la tierra, los que esperan en Jehová, los mansos heredarán la tierra. Y como nuestro Señor Jesucristo dijo también en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y si ustedes ven y van a las bienaventuranzas, dice bienaventurados los pobres. Vamos a buscarlo, Mateo 5. Aunque no está ahí anotado, búsquenlo. Esto es interesante, mis hermanos. E importante. Mateo 5, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Estas bienaventuranzas, mis hermanos, no son para diferentes tipos de personas. No son para los mansos, no son para los limpios de corazón, no son para los pacificadores, ¿verdad? Porque unos pueden decir, yo soy pacificador. Ah, entonces a ti te toca ser llamado hijo de Dios, está en el versículo 9. Yo soy manso, entonces a ti te toca la tierra, ¿verdad? Yo soy pobre, entonces a ti te toca el cielo. No podemos hacer esta distinción y esta separación. Estas bienaventuranzas es el carácter de cada uno de los cristianos. Es el carácter de cada uno de los cristianos. Y aunque menciona cielos y aunque menciona tierra, es verdad. Yo llegué a la conclusión así, estaremos en el cielo o en la tierra. O la tierra en el cielo. Es más, ¿dónde está la tierra? En los cielos. La tierra está en los cielos. ¿Dónde viviremos, pues? En los cielos, en la tierra. Pero sí, viviremos en los cielos, pero en la tierra. O el cielo, el paraíso de Dios, en la tierra. Así que si ustedes dicen, yo voy para el cielo, es correcto. Y si ustedes dicen, yo voy a la tierra, es correcto también. A la tierra que nos tiene preparada nuestro Señor. ¿Verdad? Aquí dice que los mansos la tierra, que los pobres el cielo, que los pacificadores verán, serán llamados hijos de Dios. ¿Verdad? Que los que padezcan persecución y sean vituperados, de ellos es el reino de los cielos. Es verdad, cielos, tierra, paraíso, es nuestra morada final. Ahora regresemos a Apocalipsis 21, que es nuestro texto a escudriñar. La pregunta es, ¿será esta tierra donde moraremos así como la conocemos? Apocalipsis nos da la respuesta a esto. Apocalipsis 21, versículo 1, vamos a leer desde ahí. Y vi un cielo nuevo, ¿ven? Cielo nuevo y una tierra nueva, nuevita, de paquete. Porque el primer cielo, este es el primer cielo que estamos viendo y el universo también, por supuesto. Y la primera tierra, esto que estamos pisando y lo que conocemos, pasaron, dejaron de ser. Y el mar ya no existía más. Y si ustedes ven algunos estudios de Apocalipsis, vendrá un meteoro, un asteroide, no sé lo que sea, una piedra llamada ajenjo, que destruirá todo. Acabará con todo, pero no eliminará la tierra. La tierra permanecerá, solamente que desordenada y vacía como al principio. Desordenada y vacía. ¿Y qué hará Dios? Nueva tierra, nuevos cielos. El universo como lo conocemos, no lo conoceremos. Los mares que conocemos no estarán. Las montañas no estarán. Todo será nuevo, pero bonito, hermoso, porque Dios lo hará nuevo. Restaurará el paraíso que una vez fue echado a perder. Ahora lo hará perfecto para que nosotros vivamos ahí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. En Apocalipsis 6, versículo 14, vamos, sin perder Apocalipsis 21, porque vamos a estar regresando ahí. Fíjense cómo dice, Apocalipsis 6, 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Lo ven? Hawái no existirá. Esa isla desaparecerá. ¿Quién sabe cómo será después? Groenlandia, los continentes, europeo, asiático. ¿Quién sabe cómo serán? Los ríos, los mares, las montañas, no sé. Pero lo que sí les puedo asegurar, mis hermanos, es que será bonito. Y hasta el universo será cambiado. Cuando observemos allá el universo, no veremos a Júpiter, a Saturno y lo que alcanzamos a ver, el sol que vemos. ¿Quién sabe si haya dos o tres soles? No lo sabemos. ¿Quién sabe si haya? Porque más adelante dice que nuestro Dios es el que nos ilumina. No vamos a necesitar ni siquiera de luz externa. Dios nos alumbra. ¿Pero cómo será? Eso sí no lo sé. ¿Pero de qué será? Será. ¿Y qué es nuestra morada final? Es nuestra morada final. Nueva, preparada, hermosa para nosotros. Porque es los primeros cielos y la primera tierra fueron removidas, pasaron. ¿Verdad? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El Señor renovará todo, mis hermanos, incluidos nosotros. Renovará la creación y nos renovará a nosotros. Nos dará un cuerpo nuevo también. Seremos transformados, seremos glorificados. Y también la creación será transformada y también la creación será glorificada. También, mis hermanos, en Romanos 8, vamos, por favor, sin perder Apocalipsis 21, Romanos 8, versículo 18. Dice algo interesante el apóstol Pablo también acerca de este tema y de lo que nos espera el siglo venidero. Nuestra morada final y cómo será la creación al final de los tiempos. Romanos 8, versículo 18. Dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, esto es mientras estamos vivos, el tiempo presente, mientras vivimos, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿qué es esto? Que seremos transformados, que seremos glorificados, en nosotros se ha de manifestar la gloria venidera. Porque el anhelo ardiente de la creación, fíjense, la creación anhela también, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación quiere que nosotros seamos glorificados para que a su vez la creación sea también transformada y glorificada. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros seremos glorificados, la creación también será transformada y glorificada. Será lista, será preparada para que podamos habitar ahí, mis hermanos. Porque si ustedes recuerdan qué fue lo que le dijo Dios cuando pecó Adán. Maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra. Cardos y espinos te producirá. La tierra no producía eso. La tierra producía todo bueno, pero el pecado corrompió la creación. Ya lo vimos al inicio de estos estudios, ¿verdad? Echó a perder la creación, echó a perder la tierra, echó a perder los mares, echó a perder los árboles, echó a perder todo. Todo y hasta las estrellas y los todo se echó a perder. Todo entró en corrupción. Entró la muerte por el pecado. Pero aquí dice que también la tierra será renovada, transformada. Y espera nuestra glorificación la tierra para que la tierra también ya no tenga corrupción, para que sea libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, así como nosotros, la tierra también será transformada. Vi cielos nuevos y tierra nueva. Hechos 3:19. Poquito atrás. Hechos 3:19. Sin perder Apocalipsis 21, tengan un dedito ahí. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Lo ven? Los tiempos de la restauración de todas las cosas. Todas las cosas tienen que ser como al inicio y mejor. ¿Verdad? Ese paraíso hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Así que mis hermanos, tanto la creación como nosotros seremos renovados y transformados y glorificados. Continuamos en nuestro texto, Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, después de que dijo que vio los cielos y la tierra nueva, y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Así que la santa ciudad estaba en el cielo, ¿y a dónde vino? A la tierra. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y desde que la cruz, mis hermanos, las cosas son hechas nuevas. Entramos a vida nueva. Esto se le conoce como el empalme, el traslape. Algunos se los he enseñado, creo que no se les ha enseñado a profundidad. Pero el siglo venidero en la cruz se encimó al siglo presente. Y nosotros ya estamos disfrutando de la gloria venidera de manera espiritual. Y ya recibimos cosas hermosas, espirituales que Dios tiene preparadas allá. Aquí nos está dosificando con algunas cosas hermosas que sentimos de manera espiritual, ¿verdad? Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva, fíjense, desde ahí estamos siendo renovados. Las cosas viejas pasaron, y aquí dice, porque las primeras cosas pasaron. No habrá ahí llanto, ni habrá clamor, ni dolor. Ya no será maldita la tierra. Bendita será la tierra donde moraremos, mis hermanos. Seguimos leyendo en el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Lo ven? Nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. ¿Quién está hablando? Cristo. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí morirán. Nosotros como hijos de Dios tenemos un destino, una morada final, que es la que estamos examinando hoy. Pero los que no venzan, los que no estén del lado de Dios, los que no crean en Dios, tendrán también su destino final. El lago que arde con fuego y azufre. Ahí será su destino final, su muerte segunda. ¿Por qué muerte segunda? La primera muerte es dejar este envase, este cuerpo. La segunda muerte es estar separados de Dios eternamente en el lago de fuego. Esa es su segunda muerte. Pero nosotros no veremos segunda muerte. Solamente una muerte en este cuerpo y vida eterna, mis hermanos, y en abundancia, en la morada final que nos tiene preparado nuestro Dios. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Recuerden que todo esto es una visión de parte de un ángel, revelaciones, así se llama el libro, revelaciones, que le dio nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan. Es una revelación y él está describiendo lo que vio. Yo vi esto, yo vi aquello. Dice, y vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas y habló conmigo diciendo, ven acá. El ángel le dijo a Juan, ven acá. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. ¿Qué le va a mostrar? ¿Qué es lo que le va a enseñar el ángel? La esposa, tengan eso en mente. Le va a mostrar la esposa. Ahora yo pregunto, ¿quién es la esposa? ¿Qué le va a mostrar el ángel a Juan? A nosotros. Ven, Juan, te voy a enseñar a la iglesia. Así, mis hermanos. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Nosotros seremos arrebatados, lo vimos en el mensaje pasado. Estaremos en la cena, en las bodas del Cordero. Nosotros, la amada esposa, ¿en dónde? Allá en el cielo, con Él. Festejaremos esta unión gloriosa, eterna, con Cristo. Habrá un bodorrio, una celebración gloriosa. Su esposa con el amado esposo. Después, descenderá a morar en la tierra. Les dije la semana pasada, mientras nosotros estamos allá, Dios está restaurando todas las cosas aquí. Nos está preparando la casa. Después de celebrar allá la boda, nos traerá a nuestra casa. Eso sucederá, mis hermanos. ¿Y a quién está mostrando? A la esposa. ¿Y cómo le llama a la esposa? La ciudad santa de Jerusalén. Hay una canción que dice, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y lo describe más adelante. Pues esa Jerusalén, qué bonita eres, eres tú. Eres tú, si eres iglesia de Dios. Tú eres la Jerusalén santa, la celestial. Tú eres, mi hermano, la iglesia. Tú eres esta ciudad. Vamos a seguir leyendo. Que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, transparente como el cristal. Fíjense cómo descendía la iglesia, teniendo la gloria de Dios, siendo semejantes a Él, teniendo la gloria de Dios, siendo ya glorificados con este cuerpo transformado. ¿Para habitar en dónde? En la tierra, por supuesto. Descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 12. Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Fíjense cómo está describiendo a la iglesia. ¿Cuál es su característica? 13. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles de Cristo. Esto también es interesante. ¿En qué está fundamentada la iglesia según Efesios 2:20? Alguno búsquelo rápido, uno nada más. El primero que llegue lo lee, Efesios 2:20. Para que ustedes vean, recuerden que todo esto es en sentido metafórico. Está viendo cosas que Juan las explica a como él las entiende, pero no son literales, porque nosotros no tenemos forma de ni de ciudad, no tenemos forma, ni tenemos puertas, ni tenemos piedras, ni tenemos pisos de oro. A ver, léalo, hermano. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, por supuesto, del Señor. ¿Y qué está diciendo aquí? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La iglesia se muestra como un edificio, edificados para edificación, edifiquémonos, ¿no? Pero los cimientos de este edificio fueron, tiempo pasado, al inicio, cuando todavía vivían y nos dejaron sus cartas, los apóstoles. Y en la ciudad se reconoce aún estos cimientos de los apóstoles, mis hermanos. Entonces, no hay duda de que esta ciudad, la que se está describiendo aquí, es la iglesia. Es la iglesia, con los cimientos de los apóstoles. Somos nosotros, mis hermanos, nosotros. Lo que está viendo aquí Juan, pero lo ve en cosas así medio raras, perlas, piedras y todas estas cosas. 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, ¿lo ven? En cuadro, tenemos forma de cuadro, está raro, ¿eh? Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellos son iguales, un cuadro, un cubo. Y midió su muro, 144 codos, la medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, mis hermanos, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Lo ven? Está describiendo una ciudad con cosas materiales. ¿Pero quién es esta ciudad? Que quede claro. La iglesia, mis hermanos. ¿Esta es la apariencia, pues, de la esposa de la iglesia? No. Porque si no tendríamos forma de piedras preciosas y de oro y de cubo. ¿Tenemos forma de cubo? Entonces está hablando en sentido metafórico, simbólico, Juan. Debemos de leer de manera espiritual aquí, mis hermanos, ¿verdad? Lo que está describiendo es que somos valiosísimos para el Señor. En pocas palabras, somos unas joyas del Señor. Porque no tenemos forma de cubo, ni de perlas, ni de nada de eso. Algunos me han preguntado, ¿nos reconoceremos cuando estemos allá? ¿No les ha surgido esta pregunta? ¿Y yo sabré distinguir quién es quién allá? ¿Tendremos la misma apariencia? ¿Nos reconoceremos? Pues sí, pero embellecida. Porque si la tierra va a ser embellecida, la creación va a ser hermosa, ¿nosotros qué tal? Porque esta tierra no dejará de ser esta tierra. Este globo terráqueo, por decirlo así, no dejará de ser, simplemente será renovado, transformado, pero utilizará los mismos materiales, por decirlo así. Contigo será lo mismo, serás renovado, pero no te quitará tu apariencia, nada más te la hará bonita. ¿O quieres estar igual allá? No, dice, yo no, yo quiero más bonito. Por ejemplo, en primera de Juan 3, versículo 2, leámoslo, para ver si vamos a estar feos. La palabra de Dios hermosea el rostro. Ya somos bellos, ¿verdad? Aunque nos vemos feos, pero somos bellos. Así es. Pero fíjense, aunque ahorita sí ya nos está hermoseando, tiene razón la hermana, ya está trabajando Dios con nosotros. Y va cambiando nuestro carácter, y va cambiando nuestra actitud, y va cambiando nuestras tendencias. Eso nos hace más bonitos, más agradables y más aceptables. Es verdad en esta tierra, pero aún seguimos conservando esta cara que se arruga. Ya me están saliendo arrugas por algunos cristianos rebeldes. Bueno, canas también. Se envejece, se arruga, se echa a perder, se corrompe. Pero nos dará un cuerpo incorruptible, hermoso. Y fíjense cómo dice que seremos en 1 de Juan 3, versículo 2, amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿verdad? ¿Ya lo ven? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en plenitud. Estamos viendo visos, tenemos ya, como les digo, los deleites del siglo venidero. Hemos disfrutado, ya estamos disfrutando del siglo venidero, pero aún no por completo, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, y nos lleve, por supuesto, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Seremos semejantes en apariencia, no en divinidad, no en capacidad, Él es Dios. Pero sí, mis hermanos, ¿qué será? Nos hará hermosos. ¿Tienes algún defecto aquí en la tierra? Te lo quitará. Me refiero no tanto de carácter, ¿verdad? Esto también, por supuesto. De manera física, en apariencia, porque estamos hablando de la apariencia. ¿Tienes algún defecto? El que sea, el que tú digas, ah, pues esto me gustaría que me lo quitaras, te lo va a quitar. Y te lo va a poner bonito. Ahora, respondiendo la pregunta, ¿nos reconoceremos allá? Sí. Sí nos reconoceremos allá. Tendremos conciencia todavía de las cosas, pero ya no habrá mal en nosotros, no tendremos malos deseos, no habrá orgullo, no habrá altivez, no habrá celos, iras, contiendas, nada de eso, mis hermanos. Las obras de la carne se quedarán en la carne. Ahora será nada más puro fruto del Espíritu, pero nos reconoceremos. Fíjense, vamos a ver una evidencia de esto que nos reconoceremos. Mateo 17, versículo 1. Y esto lo quise establecer aquí, porque yo sé que muchos tienen la creencia que la ciudad es una ciudad y que nosotros estaremos en la ciudad, el cubo este que les acabo de describir, que dice Apocalipsis, pero nosotros no estaremos en ese cubo, nosotros somos ese cubo, pero no tenemos forma de cubo, tenemos la misma apariencia pero bonita. Vean, Mateo 17, versículo 1 al 4, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 3. Y he aquí les aparecieron, ¿quién? Moisés y Elías, hablando con Cristo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. La pregunta es, ¿quién le dijo a Pedro que era Moisés y Elías? ¿Cómo lo reconoció? Bueno, fue una revelación del cielo, por supuesto. ¿Pero qué quiere decir esto? Que era Moisés y que era Elías, con la misma apariencia que tenían aquí, pero glorificados. Hermosos, mis hermanos, pero era Moisés y era Elías. Ahora, cuando tú estés allá, recuerden que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Estaremos allá vivos con el Señor, con nuestro nombre, aunque dice por ahí que nos dará un nuevo nombre en una piedrecilla. Eso también debemos de entenderlo de manera espiritual. Después hablaremos de esas cosas. Pero nos reconoceremos allá, sí. Llegaremos allá a nuestra morada final y diremos, mira, ahí va el apóstol Pablo. Así como Pedro reconoció a Moisés y Elías, nosotros reconoceremos a todos y nos conoceremos por nombre y todo. Y diremos, mira, ahí va el apóstol Juan. Mira, ahí va David. David, ven. Oye, ¿cómo se te ocurrió agarrar esa piedra para darle al gigante ese? Pues no sé, yo fue la primera que agarré. No sé, algo. Eso sí, y es lo que estamos viendo. Yo los veré por allá y les dirá, mira, allá va aquel, allá va el otro. Hermano, ¿cómo estás? Bendecido, hermano, aquí gozándonos en la presencia de Dios. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. ¿Sí? Allá les gustará orar, mis hermanos. Allá sí. Es más, allá los encontraré siempre de rodillas y orando al Señor, y dando gracias, y cantando. ¿Se acuerdan de aquel cojo de la puerta la hermosa? Así estarán, mis hermanos, alabando al Señor, alabando al Señor, con todo. Allá no ya estoy echando pedradas, pero allá no se hará la convocación al tiempo de oración, ¿verdad? El día de oración, vénganse a orar. Allá estará lleno. Ni vamos a caber, mis hermanos. Allá estaremos con el Señor platicando, por supuesto. Bueno, entonces, si nos reconoceremos, tendremos el mismo aspecto, pero bonito, bonito. Cualquier, te digo, defecto que tú digas, ah, pues yo tengo esto, aquel, lo que sea, te lo cambiará el Señor. Aquí muchos se operan y gastan, ¿verdad? Para, cámbiame esto, la nariz y lo que tú quieras. Ahí será gratis con el Señor. Y bien. Lucas 16, argumentemos un poco más esto. Lucas 16, 19. ¿Tendremos conciencia de las cosas? ¿Veremos? ¿Sabremos? Sí, mis hermanos. No tendremos conciencia de lo que pasó de la tierra y todo eso, ¿verdad? Porque dice un proverbio por ahí que los muertos nada saben qué de lo que sucede bajo del sol. De eso no saben, pero sí sabremos allá de lo que está aconteciendo. Vamos a leer esta historia del rico. Vamos rápido porque ya voy acabando. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Rico, cada día banquete, imagínense, banquete diario, con todas las bebidas y todas las comidas, diario banquete. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, a la puerta del rico, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, aunque sean las puras migajas, las sobrinas. Y aún los perros venían y le lamían las llagas al pobre, a Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿qué hizo el rico? Alzó los ojos. ¿Okay? ¿Estando qué? Sentía, estando en tormentos. Y vio, veía de lejos ¿a quién? A Abraham y a Lázaro. Los reconocía, tenía conciencia de ellos. Ahí está Abraham, ahí está Lázaro. Yo aquí estoy atormentado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, 24. Entonces él, dando voces, hablaba. Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Sentía, sabía lo que le estaba quemando, una llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, tenía memoria. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida porque los del infierno, mis hermanos, sí se acordarán y se estarán lamentando y tendrán sus pecados y todo presentes. Lo tendrán presentes, mis hermanos. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, se acordaba de su padre, porque tengo 5 hermanos, se acordaba de sus hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y la pregunta es, ¿por qué él todavía no estaba arrepentido? ¿Cuál era la necesidad de él? Porque tenía necesidad también. Agua. No dijo, Señor, sálvame. O no dijo, Señor, perdóname. O Señor, me equivoqué. Dijo, agua. Necesidades físicas, carnales todavía. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Moisés y los profetas, aquí están, miren. Ustedes también tienen que oír a Moisés y a los profetas y a Cristo. Porque dice la Escritura que en otro tiempo Dios habló a los padres por los profetas y en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, por la palabra de Dios, mis hermanos. Regresamos a Apocalipsis para cerrar. En el versículo 21-22. Entonces, sí tendremos conciencia, sí sentiremos, sí veremos, sí nos reconoceremos, sí estaremos disfrutando de cosas de manera física también. También. Porque imagínense que habrán un cielo nuevo, y digo, una tierra nueva, frutos, árboles, ríos, animales. Dice que el cordero convivirá con el león y una serie de cosas. Allá, Okay. Apocalipsis 21, 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No hay templo ahí donde vayamos a adorar, porque la presencia de Dios está con nosotros. Dios en nosotros y nosotros en Dios, como oró nuestro Señor Jesucristo, que sean uno como tú y yo, yo en ti y tú en ellos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa oración? Así seremos allá, mis hermanos, de manera plena. 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Todos los salvos, todos los méritos, todos los logros que hicieron, allá los reconocerán y los pondrán a los pies de Dios, ¿verdad? Le dirán, la gloria es tuya, pondremos esas coronas que nos dé y esos galardones los pondremos a sus pies y diremos, toda la gloria es tuya, Señor, los salvos nada más. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, mis hermanos, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, ahí no entrarán, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Tú estás inscrito en el libro de la vida del Cordero? Cuando se abre el libro y pase lista, ¿dirán tu nombre? ¿Seguro? Y si no, clama al Señor. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Clama a Él. Regresemos ahí mismo en el versículo 6. Con esto cierro. Ahí mismo, 21:6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, nuestro Señor Jesucristo. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, mis hermanos, el que venciere. ¿Tú vences? Cristo vence, pero tú tienes que vencer. Ahora yo te pregunto, ¿puedes vencer? ¿Saben lo que es vencer? Primera de Juan 5. No está anotado ahí. ¿Están? Primera de Juan 5, versículo 4 y 5. Fíjense. Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. ¿Y esta? ¿Cuál? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora respondiendo, el que venciere tendrá parte de todas estas cosas. Estará y disfrutará de todas estas cosas. Llegará allá a la morada final, a la morada celestial. Solamente el que vence. ¿Qué tienes que hacer pues para vencer? Creer en el Señor Jesucristo. Esta es la fe que vence. Esto es lo que vence. La fe. Porque yo sé que te pueden decir, échale ganas, pórtate bien, sé santo y una serie de cosas. Y hay que ser santo, lo dice la Escritura. Y hay que buscar la piedad y hay que someternos a los preceptos bíblicos, por supuesto. Pero con eso no llegamos a la gloria. Portándonos bien no vencemos. ¿Cómo vencemos? Con la fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Porque creer en el Señor Jesucristo nos hará entonces ser piadosos, santos y una serie de cosas más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. No quieras primero luchar con tus fuerzas para vencer, entre comillas, sino primero ten fe, sométete al Señor y vencerás, porque lo que vence es nuestra fe. Vamos a leerlo otra vez. 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que venciere, dice ahí en Apocalipsis. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, ¿lo ven? Los cobardes e incrédulos. ¿Y por qué dice los cobardes? Porque de los valientes es el reino de los cielos. Solamente los valientes lo arrebatan. Solamente los valientes dicen, yo creo, yo voy, yo te seguiré, Señor, no importa lo que me pase. Solamente los valientes. Pero los cobardes no. Los que creen, sí. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Así que nos espera una gran ciudad celestial en la tierra. Un nuevo paraíso restaurado donde moraremos eternamente disfrutando de la presencia de nuestro Dios y de todos los deleites que nos tiene preparados. Habrá actividades, esto ya es una postura mía, no puedo dogmatizar ni decir así será, porque la Escritura no me permite esto, pero sé que habrán, o tengo esta confianza, esta fe, que habrán actividades en la tierra, ¿verdad? Los que Dios les conceda dones, pondrán sus dones al servicio de los demás. Si alguno sabe cocinar bien, algún chef por ahí, europeo, francés, o italiano o mexicano, esos buenos, hermano, guísenos aquí, ¿verdad? Váyase, ahí están los árboles, ahí está, escoja usted de lo que quiera. Hermano, usted sabe cantar, cante aquí para la gloria de Dios, ¿verdad? Hermano, usted sabe hacer esto, vamos a hacerlo. Hermano, vamos al río, vamos allá, ¿verdad? Yo no les digo que así deben de creer, yo lo creo así, ¿verdad? La Escritura no me permite establecer esto de manera doctrinal, pero yo sé que si son cielos nuevos y tierra nueva y habrá animales y habrá árboles, vegetación y todo lo demás, estaremos deleitándonos, así como Adán al principio le dijo, enseñoréate de todo, de los peces, de las aves, de las bestias, de todo árbol podrás comer, todo fruto es tuyo, es para ti, Adán. Y Adán dijo, no quiero, pero nosotros sí queremos y estaremos ahí deleitándonos de todo eso y sobre todo, lo más deleitoso que será nuestro Señor Jesucristo. Eso será lo más deleitoso. No te quedes afuera. No seas de esta lista abominable, incrédulo, cobarde, porque tendrás tu parte en el lago de fuego. Necesitas creer en el Señor. Necesitas hoy entregar tu vida verdaderamente a Él para que seas heredero de esta ciudad hermosa, de esta tierra y de este cielo nuevo, de esta morada celestial final. Padre, te pedimos por este sermón que fue predicado, Señor, expuesto, recurrimos a tu palabra, donde nos informas ampliamente acerca de esto, pero nuestra mente no entiende mucho, Señor. Te pedimos que lo que conocimos, que lo que leímos, que lo que estudiamos, se revele a nosotros, Señor. Lo que es muy seguro, Señor, es que estaremos allá por Jesucristo, porque Él hizo este pago para llevarnos, Señor. Muchas gracias por esto. ¿Qué habrá allá? ¿Qué actividades tendremos? No es muy amplio tu palabra al respecto, pero sabemos que nos deleitaremos en tu presencia y en compañía de los ángeles y en compañía de todos, tu esposa, tu pueblo, tu rebaño, Señor. Gracias. Te pido que este sermón sea de consuelo y esperanza para los que nos han de escuchar por internet y para los que lo escucharon aquí, Señor, y lo han de volver a escuchar por el audio, Padre. Padre, gracias, glorifícate, Señor. Gracias por esto. Gracias por permitirnos llegar al final de esta serie, donde vemos el cumplimiento de tu determinado consejo, desde que iniciaste hasta el final, Señor. Y estaremos allá glorificándote, mi Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.